esa voz muy importante para mí, pues lo repite muchas veces esa palabra, y cada vez que me decía eso era como una orden que recibía, me quedaba muy tranquilo. Me siguen revisando cuando llega a la altura del corazón, vuelvo a preguntar, ¿qué me pasó? Y me dice la voz, ¿está todo bien? Quédese tranquilo. Y en ese momento me doy cuenta que la voz, en vez de escucharla del exterior, la escuchaba dentro de mi cabeza. Y la única voz que yo escuché era la voz mía, cuando dije, ¿qué me pasó? Y entonces cuando me doy cuenta que la voz la siento adentro, si bien no me extraño tanto porque yo creo que estoy anestesiado, era la idea que tenía, intento agarrarme del borde de la camilla y me doy cuenta de que no hay camilla, entonces la empiezo a buscar por debajo, la empiezo a buscar, y uno la domano por abajo de mi cuerpo y me doy cuenta que estoy desnudo, por supuesto, por contacto con mi piel, y que no hay nada debajo mío. Si era raro, no me llamó tanto la atención. Me siguen revisando, cuando llegan a la cabeza, me revisan los oídos, y cuando me revisan los ojos, sin abrirme los ojos, porque también me di cuenta de que los ojos no me lo abrían los párpados, yo creo que me han revisado mil veces en la vista. Entonces yo digo, claro, me están por operar de la vista. Entonces empiezan a revisarme los ojos para ver, sin abrirme los ojos, y le pregunto, ¿me van a operar de la vista? No, me dice. La misma, siempre la misma voz. Y le digo yo, ¿voy a volver a ver? Sí, me dice. ¿Me van a curar ustedes? No. Lo de ustedes se tienen que curar ustedes. Me siguen revisando. Cuando llegan a los genitales, siento un calorcito suave, pero muy agradable, que me revisa todos los genitales. Entonces yo me doy cuenta que sufro una erección. Entonces es como que me da temor y le pregunto, ¿qué me van a hacer? Y me dice, le vamos a extraer germen de vida. Esa fue la palabra que usó, germen de vida.